Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para la otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos. En esta emisora defendemos nuestro territorio. Agua, tierra y aire. En nuestro territorio aire también ejercemos nuestro derecho a la autonomía y autodeterminación. Exigimos la no intervención del Estado y de los partidos políticos en nuestros contenidos. Nuestras radios, nuestras normas. Buena jornada, auditorio de Radio Informaremos. Les saludamos esta mañana, de lunes 15 de septiembre de 2025, desde la XHSBE Choloyan Radio en Tlaxcalancingo, Puebla, para revisar, juntas y juntos, la agenda semanal de nuestros pueblos. Presidenta de San Pedro Cholula usa imágenes de mujeres indígenas sin permiso y luego las borra. Cancelan fiestas patrias en Estados Unidos por temor a redadas del ICE. Productores de pulque, campesinos y ejidatarios exigen que no continúe el proyecto de parque fotovoltaico en Hidalgo. Comunidades potosinas exigen presupuesto directo para obras hídricas. En 20 años, el suicidio aumentó más de 400% en México. Quédese con nosotras y entérese. Miriam Vargas Teutle, integrante de Radio Choloyan, denunció que la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, utilizó sin consentimiento su imagen y la de otras mujeres indígenas en una propaganda alusiva al Día Internacional de la Mujer Indígena, la cual posteriormente fue eliminada sin ofrecer disculpas. Vargas señaló que la acción busca deslegitimar la lucha comunitaria contra el relleno sanitario que contamina agua y tierra en Cholula, así como las resistencias en Oaxaca y Yucatán frente a megaproyectos. Criticó que, lejos de empoderar a las mujeres, el gobierno las expone y viola sus derechos al territorio y al agua. Mientras tanto, persiste el plantón del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua para exigir la clausura definitiva del basurero. Cancelan fiestas patrias en Estados Unidos por temor a redadas del ICE. El empresario migrante Ricardo Andrade, fundador de Pies Secos, informó que diversas celebraciones de fiestas patrias en Estados Unidos han sido canceladas o están en incertidumbre debido al temor de redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. La festividad en Chicago ya fue suspendida y la de Los Ángeles está en espera de confirmación, mientras que en Nueva York se prevé un desfile con hasta 1 millón de asistentes, pero aún falta la decisión final. Andrade destacó que la prioridad es proteger a la comunidad migrante, especialmente a quienes no tienen estatus legal. En contraste, las ceremonias oficiales en consulados mexicanos para el 15 y 16 de septiembre se realizarán con normalidad. Estamos en espera también de la confirmación y, más que nada, no poner vulnerablemente a nuestra comunidad, que desgraciadamente pone esa regular en los Estados Unidos. La de Chicago quedó suspendida, la de Los Ángeles también está en espera de confirmación, pero estamos en espera para no tener a nuestra comunidad vulnerable a alguna situación del que la ICE pueda tener operativos. Exactamente, que es algo lo más importante. Sí, porque tengo entendido que para este desfile del 21 que venían, una estimación de que acudirían cerca de 1 millón de personas. Así, la población que está en lo que era de Nueva York y en el área que se hace el desfile de cada año es importantísima, y no solamente de poblanos, sino de mexicanas, y más por la cuestión, pues, de septiembre, independencia de nuestro hermoso país. Para el 15-16, la festividad se realiza normal en los consulados. Hay la ceremonia, yo digo, en cada consulado, pero siempre con las prevenciones y cuidando a nuestra comunidad de los operativos del ICE en los Estados Unidos. Productores de pulque, campesinos y ejidatarios convocaron a una rueda de prensa el pasado 9 de septiembre para exigir que no continúe el proyecto de un parque fotovoltaico en el estado de Hidalgo, México. Nos informa Maribel Vázquez desde Radio Guaya, México.

nos da a pueblos y comunidades indígenas la facultad de planear nuestro desarrollo sin intermediarios en el ejercicio del presupuesto que nos corresponde. Hay que recordar que para el caso de San Luis Potosí, el artículo 9 de su constitución, así como su ley reglamentaria desde el año 2003, establecen la obligación de sus gobiernos de asignar presupuesto a nuestras comunidades indígenas para su administración directa de acuerdo al número de habitantes y a grado de marginación. A nuestro municipio Gilitla San Luis Potosí, el presupuesto que deberían de darnos nada más se ha aplicado 1,500,000 y se nos debe 7,030,490 pesos. Exigimos esa cantidad que se nos debe para que ya en nuestra comunidad se terminen las obras que no se han terminado. Formo parte del comité que se formó de aquí del municipio de Gilitla. Estamos solicitando el apoyo al gobierno municipal, al ciudadano Oscar Humberto Márquez Plasencia, ya que nos ha negado la atención. Ya son más de 5 veces que venimos a verlo y pues, todos los ejidos, las comunidades, y no nos atienden. Hasta el momento al ejido de Petatillo se le ha dado nada más 1,000,000 de pesos y por el momento se le está debiendo 10 millones. En 4 años nada más nos ha dado 1,500,000 de todo el ejido, 6 barrios. Y pues debería de llegar 14 millones, entonces lo que nos queda, lo que sobra son 12,500,000. Y pues esperamos que ahora sí que nos atienda, porque nosotros como encargados, ¿verdad?, como comisariado y jueces auxiliares, pues andamos perdiendo mucho tiempo ya. Soy de la comunidad de Pilateno, soy el juez. Pertenezco al municipio de Gilitla, estado de San Luis Potosí. Consideramos que es bastante importante que nosotros seamos quienes administremos los recursos directos para nuestras comunidades, porque hemos visto que no ha llegado ni una obra en las comunidades con el recurso que llega de la presidencia. Por eso es lo importante que estamos exigiendo, que llegue el recurso directo a la comunidad para que sea administrado directamente a la comunidad y así se vea el desarrollo de la comunidad. Es fundamental que, de acuerdo al mandato establecido en el artículo 2 de la Constitución Federal, a las comunidades indígenas se les asigne el 100% del presupuesto que les corresponde de este fondo para su administración directa. De este modo, existe la certeza de que en un periodo corto podrán resolver sus necesidades de infraestructura del agua y dar mantenimiento permanente a sus sistemas comunitarios del agua en beneficio de todas las familias. Luis Arturo estaba deprimido, sufría acoso y una decepción sentimental. Días antes de que lo regresaran de su trabajo por llegar con aliento alcohólico, publicó en sus redes sociales una despedida. Tenía 27 años cuando se aventó a las vías del metro, después de empujar a una joven de 19 años a la que no conocía. ¿Cuáles son las razones que llevan a que una persona quiera terminar con su vida? Una conducta que se genera debido a el enorme sufrimiento emocional que está viviendo una persona en relación a un contexto específico. Frustración, hartazgo, fastidio, enojo, desesperanza, tristeza profunda y pérdida del sentido de la vida están vinculados al sufrimiento emocional que puede derivar en suicidio. El contexto es muy importante cuando queremos entender lo que es el comportamiento suicida. Y ahí es donde pues, se integran los contextos sociales como la pareja, los amigos, la familia, la sociedad en conjunto. El caso de Luis no es aislado. En México el suicidio aumentó más de 400% en los últimos 20 años. En nuestro país, el suicidio es la tercera causa de muerte en jóvenes entre 15 y 24 años. Pero las que están más relacionadas con el comportamiento suicida tienen que ver con la bipolaridad, la depresión, la ansiedad. Pero son muchos otros elementos que también pueden estar asociados. Los intentos de suicidio son conductas a las que los especialistas recomiendan poner especial atención. Lejos de decir, estás diciendo tonterías, más bien hacer

sistémicos son los que necesitamos de la mano de las comunidades desde los territorios. En el cuarto encuentro se expuso la actualización del mapa de falsas soluciones a la crisis climática, problematizando las nuevas formas como se identifican y se visibilizan los proyectos presentes en Chile y la región, al igual que sus graves impactos en los territorios y comunidades. Mónica Britton, del colectivo Geografía Crítica del Ecuador, nos comparte declaraciones. Partimos del punto de por qué es importante un mapeo. Entonces decíamos porque primero permite evidenciar la problemática para buscar también estas soluciones y facilitar un poco la discusión de lo que está pasando en cada uno de los territorios. Podemos también construir una herramienta para idear estrategias basadas en nuestras necesidades, identificando qué es lo que está pasando en los territorios y también haciendo este cruce con los otros extractivismos que están pasando en los territorios como tal. Logra visibilizar los cambios en el territorio, cómo se han ido identificando al pasar de los años y cómo actualmente se encuentran cada uno de los territorios. Nos ayudan a comprender de mejor manera las relaciones de poder y también los discursos que vienen detrás de cada uno de estos proyectos, ¿no? Y también de dónde vienen, porque sabemos que en la mayoría de casos no solo vienen dentro del Estado, sino también de otros países que están haciendo como este lavado verde, este bonito discurso detrás de todos estos conceptos. Y permite disputar sentidos desde los pueblos que permitimos resistir, ¿no? Entonces, también porque es importante un mapeo, porque al final es esa forma diferente de identificar lo que pasa en los mapas, ¿no? La típica característica de los mapas es cómo el Estado quiere mostrarnos y qué quiere evidenciar dentro de esto, y por eso también es importante apropiarnos de los mapas. Bueno, aquí ponemos un poco por qué es importante un mapeo de falsas soluciones. Decíamos, promueve discutir los modelos de transición justas y equitativas en la región, visibiliza la influencia corporativa, multinacional, capitalista en las políticas climáticas y ambientales, quienes están detrás de todos estos procesos, apoya con información cercana a las problemáticas de las actividades extractivistas y falsas soluciones, cómo se unen estas dos lógicas muy cercanas que la podemos identificar en la mayoría de nuestros territorios. También genera una articulación amplia genera este nivel de organización dentro de los participantes del mapeo, ¿no? Y también cómo estas resistencias están detrás de cada uno de estos proyectos y el por qué. Bueno, aquí como ustedes pueden ver, ese es un QR donde ustedes pueden acceder al mapa para poderlo visibilizar mientras nosotros estamos identificándolo y llegar un poco a la discusión de lo que queremos plantear, ¿no? Estos proyectos tienen que ser territoriales, ¿no? Por eso es que básicamente estamos identificando el mapa, ¿no? En un lugar donde sí se ubique, que es uno de los principales problemas, porque en muchos de los casos estas empresas no se encuentran solo en un territorio, se encuentran como en diferentes territorios, pero el punto no es mapear todos esos territorios como tal, sino también dónde se encuentran estas empresas y dónde están principalmente enfocadas. Lastimosamente sabemos que en la mayoría de los casos son ciudades, porque son donde se encuentran estas sedes como tal, pero también nos permite evidenciar dónde se encuentran. Así como ellos nos tienen mapeados a nosotros, también es importante nosotros mapearles a ellos. Bueno, estos proyectos que se presentan como reducciones, principalmente de emisiones, que se presentan como una adaptación o mitigación a este cambio climático, ¿no? Y que genera, en muchos casos, impactos sociales, ecológicos, económicos, y también unos niveles súper problemáticos dentro de las mismas lógicas de los territorios, ¿no? Porque al final también generan conflicto dentro de las comunidades, que es mucho más complejo y genera esa desorganización de todos los territorios. También en esta convocatoria se realizaron dos importantes actividades: el Encuentro de Comunicación por la Justicia Climática y el Foro Seminario Internacional Cambiar el Sistema, no el Clima, ambos en la Universidad de Playa Ancha de Valparaíso. El encuentro regional se da ante la crisis climática global y como una acción frente a las frustradas cumbres de cambio climático. En esta ocasión, la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, versión COP30, a realizarse en Belém do Pará, Brasil. Según algunos expertos y expresado por Miguel Enrique Stettli, máster y doctorado en Historia por la Universidad Federal de Río Grande do Sul, Brasil, la COP30 podría ser la última conferencia si no se avanza en medidas sólidas y urgentes para la transición energética y la lucha contra el calentamiento global. Su fracaso